Últimamente me dejo llevar de la costumbre. Baje en picada cuando llegue a la cumbre. La fama en alto y mi yo sucumbe. Le digo a Mark el medio como a hierro me funde. Insisto porque mis promesas cumplo. Mark dice que somos Adidas, yo de esto un bro. Trabajamos en el que está en el mejor momento. Los problemas en este punto son obsoletos. Una cruz es mi único amuleto. No hay competencia porque solo yo le meto. La vida no era rosa, ahora la pintamos de cualquier color. La idea sólida, ser el mejor escritor. Brillando constante como el sol. Como gárgola la luna despierta mi verdadero yo. El dolor con trópico pasa mejor. Podía ser whisky pero un clásico respeto yo. Para muchos el dinero es lo único real. Lo único que mantiene su vida normal. He comprado muchas cosas que no las he llegado a usar. Tengo el dinero pero no el tiempo para gastar. Ahí es cuando planteo mi duda existencial. Del por qué le damos más importancia que un momento familiar. Aún así todo esto me hace pensar. Que si no fuese por dinero hoy no podría estar. Bebiendo, riendo, gozando, gastando. Bebiendo, amando, viviendo, sintiendo. Sabes, debería haberte olvidado ya. Aún así tu nombre insisto en rapear. No es que no quiera, pero mi mente siempre estás. Quedamos incluso, te reencontré y nada fue igual. Tal vez la vida se trata de momentos y este simplemente no es el nuestro. Tal vez deje pasar la oportunidad. O hice algo mal, por eso no me puedes mirar. Te interpones en el rumbo que quiero tomar. Tanto he bebido y no te consigo olvidar. No eres un nivel de videojuego para superar. Quiero guardar el recuerdo, pero en ti ya no pensar. Quisiera decir estoy bien, pero no es así. Muy pocos entienden lo que siento y tan solo diera soluciones como cometo errores. Que se hubiese invitado a amarte, pero no se mandan corazones. Me encuentro en la orilla con una fogata y licores. Intentando probar nuevos sabores. Un momento mientras otro trago pido. Solo queda disfrutar mientras sigo. Bebiendo, Amber, riendo, Mark Killer, gozando, Rick Music, gastando, Hit Confessions, bebiendo, amando, viviendo, sintiendo, consentido.